Y finalmente aprobamos los beneficios especiales al personal de salud, las Fuerzas Armadas, de seguridad y otros que están trabajando en este momento y arriesgando su vida como una compensación a lo mejor insuficiente frente a tanto esfuerzo y sacrificio, pero propone una pensión graciable a otorgar a los familiares de los que murieran en el marco de la pandemia prestando esos servicios esenciales. Así que creemos que las tres leyes que aprobamos hoy son una ampliación de derechos y también quiero decir que el Senado de la Nación, el Congreso todo, está trabajando muy mucho. Hemos tenido ya 6 sesiones a lo largo de lo que va del año y hemos tenido la visita de casi todos los ministros que durante horas y horas explican sus políticas públicas y responden a todas las preguntas que los senadores y las senadoras le hacen. Muchas gracias.